4 minutos para las 8 de la mañana en todo nuestro país. El contacto ahora es con la CIF Central desde La Plata para conocer el estado de las rutas provinciales. Más precisamente, quien saludo en esta mañana es a Luis Constantini desde allí. Buen día, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Brian? Buen día para vos también, ¿cómo te va? Bien, aquí estamos, tomando unos mates. Te cuento también a vos, porque como no nos pueden escuchar, hace minutos nada más comentaba, hace... tengo 19... 4 años, 5 años hace que trabajo en radio, ¿no? Sí. Es la primera vez que me pasa lo que me sucedió esta mañana. ¿Qué le pasó? Un accidente mientras yo estaba al aire. Y lo vi, ¿eh? Ah, muy bien. Bueno, porque usted tiene el vitral ahí que todo lo puede claro. ver. Claro. Increíble. Realmente estoy sorprendido. Está bueno. Muy bueno. Todos los días, viste, uno... Aproveche. Sí. Ya un compañero acá nos decía la noticia salida del horno. Espectacular. Claro. ¿Qué más puedo ¿Qué pedir? ¿Qué más se puede pedir? Información en vivo en el lugar y el instante. Y un viernes, aparte. Además. Y un viernes. Bueno, Luis, ¿cómo está todo por allá? Brian, en una jornada con bastante niebla. Ajá. Sobre todo en los principales accesos a capital, autopista Panamericana, Richeri del Oeste y La Plata, Buenos Aires, con una visibilidad reducida por este fenómeno climático. Si bien en este horario ya comienza a dispersarse la situación de niebla, recomendamos aún a los conductores prudencia. En cuanto a la ruta nacional 226, como es habitual, tránsito que va en aumento desde la zona centro. A los que viajen al sector costero, tengan en cuenta que a la altura de Balcarce aún hay obras desde el peaje El Dorado hasta el kilómetro 63. Allí se está construyendo una autopista, mientras que en la ruta 3 tengan en cuenta que desde el kilómetro 500 a 523 en Tres Arroyos hay tareas de bacheo. Luego, la traza presenta como todos los días aumento del parque automotor desde Cañuelas en dirección a Buenos Aires y por el momento la ruta 5 mantiene mayor caudal vehicular a partir de Luján en dirección a Capital, donde se va incrementando el tránsito, pero de momento hacia el interior bonaerense no hay inconveniente que reportar, Brian. Muy bien, Luis, muy completa la información como siempre, muchas gracias, que tengas un buen fin de semana, hasta el lunes. Ahí estaba entonces la palabra de Luis Constantini desde la CIF Central de La Plata, informándonos el estado de las rutas provinciales.